Y hemos bautizado esta nueva entrega de Ave César como La Conquista. Y como se trata de La Conquista, llamamos a un especialista en el tema, que es precisamente Julio César. Bienvenido, cual... Julio, a nuestro Adelante, programa. Adelante, pase, favor. Siéntese, maestro. Gracias. Cuidado con la espada. El hombre, en realidad, era un prodigio en todo sentido. Tenía aptitudes muy particulares, pero la ambición, que para algunos puede ser un defecto, también la tenemos que contar entre las cualidades. Correcto. Hay, inclusive, de los historiadores, anécdotas que narran esta ambición. Se cuenta que cuando era cuestor en España, estuvo en el templo de Hércules, donde había una estatua de Alejandro Magno, y que se detuvo ante ella y suspirando murmuró en voz alta, si esto es posible, a mi edad este ya había conquistado el mundo y yo todavía no hice nada de valor. Es verdad, Alejandro Magno a los 33 años murió y ya había conquistado el mundo, por lo menos el mundo conocido en aquella época. ¿Sí? Pero bueno, esta ambición lo llevó a conquistar el territorio más importante de todos, que era Roma, que luego devendría en el Imperio Romano, si vamos al caso. También es verdad que los grandes hombres suelen tener grandes muertes. Y Julio César tuvo una de las muertes más grandes y más recordadas, porque se trató de una conspiración. La cuestión es que lo encerraron en el Senado, entre varios que se decían sus amigos, y lo acuchillaron. Tú también, Bruto. Efectivamente, eso pudo haberlo dicho un gay en un mal momento, también, si usted quiere. Pero bueno, en fin, 23 heridas, mi viejo, 23 puñaladas. Ni una más, ni una menos. No, y generalmente tenemos en cuenta que son 60 los implicados en la conjuración, se hacía el cálculo más o menos, así que 23 de ellos lograron meter su puñalada fatídica. Buen promedio. Solo la segunda fue mortal. Porque tenían tanto miedo los conspiradores. Que ahí nomás, punteaban. Claro, tenían miedo de matar a un personaje como este, sabe Dios qué vendría sobre sus cabezas. Y entonces es como que fue con miedo. La segunda fue la única mortal en el pecho, dice. También es cierto que el pueblo no sabía cómo reaccionar al principio. Entonces, como no sabían qué hacer exactamente, escucharon los discursos de los conspiradores y se quedaron. Pero cuando se develó el testamento de Julio César, donde, a diferencia de la mayoría de los políticos de la actualidad, dejaba gran parte de su fortuna para el pueblo de Roma. A diferencia de todos, de los, todos políticos los políticos de la actualidad. Bien. El pueblo entonces dijo, este deberá ser el padre de la patria. Entonces, bueno, fue eso y fue también el hecho de ver el cadáver. O sea, 23 puñaladas dadas arteramente no pasan inadvertidas en un gran personaje. Y entonces fue como con el tema de esta banda finlandesa que debuta, Silentium, con sangre adornado, el cadáver de César logró mover a toda una multitud a repudiar esta conspiración. Una pregunta, ¿el tema de Silentium son 3 minutos en blanco en el compás? No precisamente, ¿no? Es más, una banda de Doom Gothic más que interesante, la va a escuchar. A ver.